muy buenas noches a toda la gente que está conectada a la señal de Radio Experimental. Estamos comenzando un nuevo capítulo de Raíces Poblacionales de la Esquina Tuchureja, siendo hoy jueves 5, si no me equivoco, de julio. Un día lluvioso, brígido, estamos con unos invitados especiales, pero como es la tónica del programa, los vamos a dejar en la rama hasta la vuelta del primer temita, ¿no es cierto? Así que eso, saludando a toda la gente que está conectada a la señal de Raíces. Bueno, les comentamos de que la gente que está conectada a través del 106.9 FM de repente puede experimentar algunos problemas en la transmisión por el tema de la lluvia, efectivamente. Así que si no suena muy bien en el 106.9 y tiene internet, se puede conectar a través del www.experimental.cl y ahí se supone que no debería tener mayores problemas para... hay otra señal que es emisora.cl y ponen /experimental. www.emisora.cl/experimental y ahí tienen otra señal también. Hermano, si quiere decirlo, ahí está el micrófono. Vale, compadre Mati. Oye, también recordar a la gente que si lo quiere escuchar a través del celular, porque a veces la emisora de Experimental no lo toma, lo puede saber a www.emisora.cl/experimental y ahí lo puede hacer a través de los celulares y tablet. Bacán, compadre. Vene. Buenas noches a toda la gente que está escuchando Raíces Poblacionales. Un saludo al Jaicí, ojalá que esté escuchando el programa. A los cabros del sindicato CEDEC que están ahí con coleta atado. Y quería ahí aprovechar la instancia para mandar saludos a todas las radios que están de una u otra manera vinculadas con nosotros y algunos medios de comunicación. Radio Manque, Radio Conciencia de Rosario, Radio Vía Olímpica, Radio Chilwe, Radio, la Radio Inquieta, Radio Voz de Paine, Parinacota TV, que también es una radio, Radio Placeres, el periódico El Pueblo, El Irreverente, Radio 19 de Abril, especialmente el programa Tribuna Popular, y a la plataforma virtual Agencias de Noticias que nos suben los programas. Muy bien. Eso, ¿qué pasa si nos vamos con un temita, compadre Javi? ¿Nos vamos con ese temita especial? Ya, bueno, con el temita que vamos a partir esta sesión de Raíces Poblacionales es un adelanto, viene recién saliendo, de hecho ni siquiera ha salido el horno todavía. Nos mandaron así como para poder reproducirlo, el disco de este que, en el que es parte este tema, todavía no sale, va a salir a finales de julio, a finales de este mes sale. El disco de Faster Beat se llama Sé Feliz y este es un adelanto que nos manda. Así que ahí pongan la oreja y ya de vuelta partimos de lleno con la entrevista a nuestro invitado. Y eso sería, po. Avísenle a su amiga, a su amigo, a su abuelita, abuelito, niño, niña. Avísenle a todos que se conecten a la señal experimental que ya estamos comenzando Raíces Poblacionales. Esto es Desde la Esquina a tu Parlante. Negra que fue la sensada que un blanco malvado un día soltó. Negra que está vispichada con cuerpo quebrado y tanto apañó. Si así soy feliz así en este frenesí de ideas, pese a que en este país aún la derecha golpea. Con tanta pena, tanta rabia, a veces se flaquea. Soy feliz con el Julián aquí haciendo lo que sea. Si tanto cuesta todo y todo es por querer un tanto, no es malo de vez en cuando darle cara al espanto. Asumir sin reprimir ni dividir al individuo. Disipar todas las dudas y esos pensamientos ambiguos. Soy feliz con lo que cuesta porque así aprendo más. Soy feliz en la protesta o rapeando en tomas. Soy feliz en el campo con las manos en la tierra, sembrando libertad y cosechando ideas nuevas. Soy feliz así de simple y siempre de aprendiz. Soy feliz pasando piola en el mundo que hay en mí. Soy feliz en esta city si te pillo por ahí andando en bici. Besito pa' ti, así no hay crisis. Tomando el dulce y el amargo en cada trago de este tango que casi nunca canto, invocando a quienes ya no están pero siguen faltando, insultando la memoria del poder y su fiasco, imaginando el asalto a la banca privada y al fisco, mientras enfrasco frutos del disfrute prohibido en cada tracto. Lo que canto, lo grito, lo vomito y que tanto el desahogo me hace bien, lo reconozco. Sigo viviendo en este mundo tosco, inhalo el humo, suelta el fuego y aún así no me comporto. Pasa el tiempo y el silencio se viste de noche en mi entorno. A veces bien, a veces mal, quien fuerte alimentan el morbo. Este episodio es corto, ya

Así que ahí estamos con Solo Negros. Ahí va la gente que está escuchando, que se está enganchando recién a la señal experimental.cl. Cabros, vamos a empezar con la historia de ustedes. Pues cómo nace Solo Negros, de dónde se origina, por qué Solo Negros, de dónde son ustedes, hermano, también, de qué parte de Santiago. Me tomo la palabra, somos del sector norte de Santiago, hermano, específicamente en Renca, desde la población Huamachuco. Una de las poblaciones icónicas dentro del hip hop acá a nivel nacional, lo que es acá sudamericano igual. Solo Negro nace por la necesidad de comunicar algo que está pasando, lo real, lo que está sucediendo, y partimos en el año aproximadamente 2009 con el Malcolm, haciendo ya musiquita constante y ya más concreta. Se llama Solo Negro prácticamente porque Malcolm es negro y yo soy el único primo moreno de la familia Jufra también, ¿cachai? Entonces, sumado a eso, se suma Brian, que es el único blanco entre los negros. No, gracias. Estamos acá haciéndola Solo Negro, es por algo netamente de raza, somos originarios, estamos ahí con nuestras raíces más que claras. Y bueno, Solo Negro, mucho antes también éramos parte de la cultura hip hop, no desde el ámbito música, sino que también pintábamos un par de muros, rayábamos micro, teníamos los tags, éramos bombarderos, estábamos ahí en la calle manifestándonos como corresponde. Eso a grandes rasgos lo que es Solo Negro hoy en día, hermano. Así que, como para comentarle un poquito. Pucha, nada que agregarle. La verdad es que, como dice el hermano acá, el negro, nosotros partimos cuando éramos chicos rayando micro, jugando un poco a ser rapero, grafitero, y aprendimos la cultura con los hermanos más grandes igual, pues con los cabros que bailaban break, sí, con los hermanos que empezaron, sí, a rapear, y también nos quisimos sumar. Igual en la casa tuvimos siempre la escuela del hip hop y toda la bola, pero aún así, como todo rapero, uno tiene que salir igual a la calle a vivir como claro, es, pues. Entonces, a descubrirlo. Así nos conocimos con los cabros, nos pusimos Solo Negros con el negrito, por ser, como dice él, los primos morenos de la family. Pero después todo tomó otro rumbo, otra forma, ¿no? Claro. Y ahora estamos consolidados como músicos, tratando de hacer lo mejor posible en cuanto al tema musical y también cultural, porque también estamos metidos en todas las cosas que suceden en la comuna de alguna forma u otra, o apoyando como grupo, o apoyando la organización, o quizás como público, pero de todas formas vinculado mucho con los hermanos de la comuna de Renca, sobre todo, hermano, así mucho en el tema cultural, al margen de la música de Solo Negro. Y también es como una labor de Solo Negro, entonces también como que vale, yo creo. Y ahora las cosas se han tornado hacia ese lado también, de lo musical a lo cultural y a lo organizado. Oye, con respecto, para la gente que acaba de escuchar, se enganchó el programa, ¿cómo se llama la canción que acaba de sonar? Necesario se llama esa canción. Necesario. Una canción súper especial que nosotros sacamos bajo el sello La Calle Records. Queremos mandar un saludo súper especial a Manuel Carte, Sex Manolex. Padrino. La Calle Records ahí. ¿Cuántas sabe? Extensión de la familia de Solo Negro, igual, que lleva muchos años culturizando, sí, a más personas y incluyéndola en este gran movimiento, por así decirlo. Sí, hermano. ¿Y eso, tenés algún sello? Es un sello personal que tiene, que es de Cerro Navia. Exacto, este tema es uno de los singles que sacamos por el sello La Calle Record, que es un mix compilado 2018, que hay hartos hermanos trabajando de diferentes puntos de Santiago ahí, trabajando en el sello. Entonces están fabricándose un disco, están creando, están sonando. La Calle Record también es un centro de eventos en los cuales participamos habitualmente, frecuentemente y activamente. Y La Calle Record, además de ser, bueno, ahora un centro cultural y deportivo, porque aparte de música también tiene otra rama, tiene su historia igual en el hip hop nacional, pues. ¿Cachai? Entonces igual nosotros, por lo menos para mí, igual es bacán poder compartir con el Manolo y trabajar con él, pues, porque el loco sabe mucho de todas las cosas. Entonces hemos aprendido caleta allá con los cabros en La Calle Record, con los hermanos que también llegan allá, que son, sí, los cabros de la línea 2, que son puros hermanitos también. Familia. Saluda a los hermanos ahí. Alto respeto a los muchachos. Es parte importante del crecimiento de nosotros como grupo. La Calle Record, Solo Negro siempre ha estado ahí, y bueno, Manolo siempre nos ha apoyado en todo lo que hemos necesitado en ensayo, en la sala de ensayo, en enseñarnos cosas. Algunas cosas. Siempre ha sido importante para nosotros y ha sido parte del crecimiento de Solo Negro. Oye, cabrón, ustedes dijeron que bueno, trataban de desarrollar el tema de la música, la cultura y el territorio. A mí me llamó harto la atención el tema del territorio. Yo lo que le quería preguntar es cómo ha sido ese proceso en el territorio de organizarse, de hacer tocata, eventos, y cómo la gente lo recibe, cómo ustedes ven ese proceso en conjunto con la gente. Yo creo, hermano, que ha sido algo que ha pasado sobre la marcha, porque partimos con el negro haciendo tema, que después empezamos a llegar a los hermanos que hacían tocata, ¿cachai? A acercarnos a ellos, pero de una forma u otra, un tiempo la comuna también, como que, puta, esos hermanos a lo mejor tuvieron cosas que hacer en sus vidas y dejaron de participar en algunos en temas de organización y todo, pero asimismo yo creo que nos vimos involucrados en hacer nosotros mismos las tocatas. Claro, y reflejados también. ¿Cachai? Nosotros mismos hacer, no sé, el aniversario de nuestra población, puta, hacer las tocatas para nuestros propios lanzamientos de nuestros trabajos, ¿cachai? Y así nos tuvimos que ir vinculando con eso, con esa gente que hace tocata o que no necesariamente está ligado al hip hop, pero que esté ligado a las organizaciones sociales, comunales, etcétera. Entonces, como que se ha abierto la cosa para allá de esa forma, así como puro trabajando en el asunto, ¿no? Por rapeando, caminando, llegando a los lugares, así se ha ido. Es más, agrego un dato súper importante ahí en lo que sucede en el sector norte de Santiago, en Renca específicamente. Desde el 2015 hacia atrás, 8 años estuvo clausurado el lugar central, que es la Plaza Mayor de Renca, ah, para los raperos en sí. ¿Cachai? La directiva. La administración jerárquica de la ilustre municipalidad en ese tiempo nunca nos abrió espacio, nunca nos dio la mano, nunca nos brindó el apoyo necesario. Entonces nosotros, saltándonos protocolo como callejeros y flaites que somos desde el lugar de donde venimos, ¿cachai? Dimos un paso al lado y saltamos cualquier tipo de protocolo e hicimos nuestro lanzamiento igual, y desde el 2015 que se recuperó el espacio, que están los B-Boys atento al piso todos los días practicando ahí, los viernes, los sábados celebrando, poniendo hip hop, compartiendo, haciendo clases en vivo y en directo sin necesidad de alguna remuneración de por medio. Lo hacemos netamente porque es cultura. Igual un saludo súper especial a los breakers ahí, y a todos los hermanos de la plaza, hermano, que siempre ahora, bueno, últimamente se ha dado harto, como que ha florecido mucho el ambiente en Renca del hip hop, porque los cabros quieren hip hop, ¿cachai? Quieren aprender a bailar. Están atentos ahí a lo que sale y están todos, sí, poniéndole bueno. Un saludo a todos los hermanitos de allá de la plaza de Renca, a los raperos, a los b-boys, a los grafiteros. A los que dicen que ponen a Renca en el mapa, ahí está Renca resucitando. Así que saludos, hermano. ¿Se escucha o no se escucha? Sí, bien, bacán. Ya arreglamos el problema técnico que teníamos, cabrón. Ustedes están presentando acá el disco que se llama Perímetro Controlado, pero yo creo que ustedes no tienen solamente este disco. Tal vez tienen otros discos que han sacado, tal vez no sé si disco, tal vez tienen alguna compilado, un EP, exacto. No sé, ¿nos podrían contar un poco? Bueno, hermano, yo voy a tomarme la palabra nuevamente acá con los muchachos. ¿Eh? Yo tengo un poquito de problema de personalidad, pero bueno, son cosas que pasan solamente. Bueno, este disco que les trajimos acá de regalo, hermano, les trajimos dos ejemplares y un formato digital igual ahí para que lo tengan, para que lo disgusten, lo compartan con sus familias. Este disco fue creado todo por nosotros, las instrumentales por mi hermano Malcolm BLK, la producción completa aparte por Malcolm y mí, la producción musical por mí completa, todo totalmente autogestionado, no recibimos ningún financiamiento de parte de nadie, todo lo hicimos nosotros, visuales, gráficas. Bueno, agradecer también a mi hermano Carlos Geldre, Carlos 310, sí. Mad World Attitude ahí poniéndole el key, pero desde el comienzo, hermano, desde el inicio. Bueno, esto salió el 2015 y es nuestro disco que ha estado vigente sonando durante un par de años ya. Y el 2018 venimos con varias bombas detonándonos, porque aguja que andamos detonados. Viene Malcolm Menezes con su EP Dispersión, hermano, que ya pronto sale un videoclip ahí por ahí titulado Veamos, que es el single del disco, hermano. Y también hace un par de meses atrás salió el disco de mi hermano Brian en Sinfónico, que se llama Papeles, también música sabrosa. Pueden encontrarla en SoundCloud, en la página de Facebook de Solo Negro, hermano, de la banda de La Guama. Y anteriormente, de Perímetro Controlado, no teníamos discos, pero teníamos un par de trabajos así sueltos que fueron para la Radio 1. Claro. En un programa de hip hop que hubo, participamos en un... en el programa, postulando con una canción, fuimos, después grabamos el tema allá, los estudios de Radio 1, así que tuvimos esa experiencia igual, sí, bacán, el tema, sí, que va allá, un cigarrillo y un café. Y para la serie Reemplazante igual pusimos una canción. En TVN. En TVN, el año 2012. Exacto. Con el tema Falsedad y Amistades, que sacamos con el Negrito. Y exacto, no, eso ha sido como nuestras... tres como cosas que hemos sacado, hermano. Trabajado con Radio 1 antes, después con Reemplazante en TVN, y después sacamos nuestro disco Perímetro Controlado, y ahora estamos lo que le está comentando, claro, el Negro. Exacto. Que son dos EPs. Que son dos EPs que ya salieron, y estamos próximos a sacar el segundo disco de Solo Negro, hermano, que ya estamos en trabajo, pero full, ya tenemos un par de maquetitas ya listas ahí, friéndose, por así decirlo, compadre. Así que estamos pronto a soltar toda la nueva shit. Oye, bacán, ¿y si vamos a escuchar un temita o no? Javi Locuaz, ¿cómo estamos? Pero por supuesto. Bacán, esto es Solo Negro en Raíces Poblacionales, de la esquina a tu parlante. Yeah, ajá, ajá. Es Solo Negros en la fucking casa. Hey, yo. El sol comparte un relajo con la luna en la apertura, mezclando impresiones, quizás se quite tu amargura. Puedes soñar, reír, que hoy es gratis. Tal vez mañana aparezca la policía y pille infraganti. Así es, haciendo lo que siempre has hecho. Dos H's en mi pecho, el vagabundo iba derecho hasta que curvó su techo. Unos de día, otros de noche, el trabajo llega, aunque sea quien derroche. Y a mi gente le soroche, enciendo el reproductor, edit suena. No considera la mente, en medio día truena. El hambre, el desgaste natural del material. Yo domino algunos poderes, pero quiero el estatal. Un paso, el segundo, yeah, en todas direcciones. Ahora domina el papel y algunas ambiciones. Y por la calle suena un ritmo, un concepto. Eso es lo que vivo yo. Cambiando el tema, apuramos los procesos. Asaltos criminales sobre la base, patadas en tu pecho. No avanzo por envidia, rencilla, sentimiento de ira. Amor y familia en complicada maniobra de vida. Dentro de mi cabeza, recuerdos asoman. Crecimos sobre el asfalto, no me lo toma broma. Plasmados en el papel, luego al micrófono también. Con el compromiso de no blasfemar en él, puedes ver ya la esencia de la semilla. Dando luz y alumbrando con foco la cara de rapero taquilla. Creíste que estaba ya en la cima, que no había competencia con tu rima tan chora, niga. Pero qué pasa, llegamos con maqueta en manos y pinchazo dando cara. Rapero underground, andate pa' la casa. Represento barrios y poblas, no panfleteo, me pongo la camiseta, broda. Reacciones en cadena, razones y micrófonos, cercamos el área. Ahora dime quién está en escena. El rap siempre fue el mismo. Protejo mi metro cuadrado, aquí no hay espejismos. Reacciones en cadena, razones y micrófonos, cercamos el área. Ahora dime quién está en escena. El rap siempre fue el mismo. Protejo mi metro cuadrado, guacho, aquí no hay espejismos. Etcétera, etcétera. La vida en estos barrios tiene aquella magia mística que tan solo se da por acá, donde la fe nos reúne. Suena el bombo clap. Esa es la familia sin verdad. Etcétera, etcétera. La vida en estos barrios tiene aquella magia mística que tan solo se da por acá, donde la fe nos reúne. Suena el bombo clap. Esa es la familia sin verdad. Esto es lo que soy, método de aprendizaje en stand-by por momentos. Yo lo sé también, mis panas. No cometas el error de entregarme el micrófono. En calle siempre llevo a mi gente en el corazón. corazón llora más que nunca con todo lo que hay, con este mundo en destrucción. Soy uno con el pulento y mucho más rap a la pena. Sabes de lo que hablo, la cotidianidad, pero no es malo a veces mirar por el costado. Recuerdos incrustados en la memoria de mi barrio, llevo siempre de la mano. Por la noche el ruido en la ciudad, el cariño del pueblo no es algo material. Un montón de cinto obstaculiza la visual. Negros en las calles, esto es algo espiritual. Se conformó la banda en busca de calidad. Ideas, un paso al frente y la mente en claridad. La vida se vive, se rige bajo normas. Firme hacia adelante, pero de todas formas. Si con mis guachos voy, si puleto estoy. Si con mi gente siempre frente armado el escuadrón. Al detalle la música, tengo mis ataduras. Mis ataduras, mis ataduras. Con sinfonías aleneros a la casa. Siento el apoyo callejero, y eso es bueno. Me critican, pero bueno, de eso trata. Son etapas para verme convencido. Fundo el rostro de un amigo. Si le gusta, me motivo. Si está malo, me persigo. Si está bueno, más le tiro, más patino, más cocino. Plato fino de casino, más persigo y le cocino. Fijo que no callan en la calle donde se hace rap. Eso es lo negro, yo en sinfónico y la casa. Etcétera, etcétera. La vida en estos barrios tiene aquella magia mística que tan solo se da por acá donde la fe nos reúne. Suena el bombo clap. Esa es la familia sin verdad. Etcétera, etcétera. La vida en estos barrios tiene aquella magia mística que tan solo se da por acá donde la fe nos reúne. Suena el bombo clap. Esa es la familia sin verdad. Música, música que alguien sabías ya que yo iba a ser ready to rock you. Estamos de vuelta, cabras y cabros, después de haber escuchado este temazo de Solo Negros, cortesía a nuestro compadre Javi Locuaz en los controles. Cabros, ¿qué tema escuchamos? ¿Cómo se llama? ¿De qué se trata? Ese tema se llama Ritmos y Concepto, hermano. El primer, el tema que abre el disco, ¿no? El tema que abre el disco Perímetro Controlado. Es un temita que creamos con el Negrito hace tiempo. En realidad no tiene... más que la misión de y la visión de ese tiempo que teníamos como rapero en ese tiempo, ¿cachai? Que era como rayar la cancha un poco igual y eso, pero de todas formas igual por ahí partimos a todo lo que estamos consumiendo y aprendiendo ahora como rapero y como cultivadores del arte, ¿no? Pero después de ese temita sonó etcétera. Después de ese tema, claro, viene etcétera, que fue el tema que participamos primera vez con el Brian, con el Sifónico, y también nuestro primer videoclip oficial de Solo Negros con un hermano de Renca, con Clavo Oculto, en esos años que trabajamos con ese hermano. Y nada, hermano, así buena experiencia en sí el disco Perímetro Controlado, con todos sus procesos musicales, audiovisuales, de creación, claro, que fueron diversos y que también algunos fueron intentos, pero que también sirvieron para todo lo que uno después aprende posteriormente cuando uno termina estos trabajos musicales, en que son procesos largos, porque igual, ¿cuánto nos demoraron en sacar el disco? Como 4 años nosotros nos demoramos en sacar este disco, ¿sí? Teníamos 12 temas y los 12 temas terminados los tocamos en vivo, pero no estaban grabados. Sí, esa es verdad. Suele suceder. ¿Eh? Suele. De hecho, hasta el día de hoy algo pasa. De eso sucede. Tenemos varios por ahí que no están grabados. Oye, ¿quiénes son las personas que trabajan en el disco? ¿Quiénes son las personas que hacen el beat? ¿Solamente acá el hermano? Solo la producción de nosotros, hermano. Todo nace por parte nuestra. Sí. Bueno, hoy, Carlos Geldres no... Hoy actual, bueno, el equipo estaba conformado por Malcolm, Carlos Geldres, Digi Rata, MC Fónico y quien le habla, Sebastián Sey. En ese entonces, hoy en día estamos trabajando igual directamente todo lo que es gráfica y todo lo que venga de parte de directrices de arte con Carlos Geldres. Igual seguimos continuamente trabajando ahí de estrecha full, y combativamente full, full. Con más el hermano. Buena. Oye, un saludo para el Carlito 310, que también colabora desde hace años igual con nosotros. Exacto. Acá en Raíces Poblacional, así que un saludo al viejito desde acá. Viejito, saludo. Saludo, viejito. Yo llegué recién. Tío Madwell. Entonces, claro, pues, hoy en día estamos trabajando ya más establecidamente, por así decirlo, con nuestro propio sello, que siempre ha sido nuestro sello y lo hemos llamado Solo Negro. Pero esta vez ya toma una forma más estructural, ya sumándose Carlito el Lápiz, que Carlito el Lápiz es el menor de la banda, el hermano menor que tenemos, un fuerte y cariñoso abrazo a mi hermano Carlito el Lápiz, que él es el otro productor de nuestro supuesto sello que se llama Tranquilandia, hermano. Él es parte del grupo. Entonces, la desde banda Tranquilandia de nace todo este fuego combativo que traemos nuevamente. Saludos igual a los hermanos que trabajan con Carlito el Lápiz, que es la Academia de la Calle, a los Malandras específicamente. Están siempre vigentes ahí con su musiquita, sonando por todos los barrios igual, poniéndole Sánchez, todo el cabrón. Flow. La banda La Guama ahí, puro cariño para los hermanos. Ese, un saludo a la Guamachuca, Juanito, a Juanito Martínez. Juanito Martínez, sí, el hermano ahí family. Siempre mañando. A mi compadre DJ Rata. También. De la Guama Estudio. Rata. ¿Cuánto sabe, maestro? ¿Alguna pregunta, Camilo, o la hago yo? ¿Qué? Adelante. ¿Ah? Cabro, la composición de Solo Negro siempre ha sido esta. Bueno, tú estás hablando, habíamos hablado antes, pero como los que cantan, ¿o no? Sí. Siempre ha sido la misma. Voces, somos las únicas tres voces. Anexo somos la banda de La Guama, que Anexo. Es como nuestra clica entre comillas, sí. Con ahí la gente de La Guama. Carlito Chuca. Lápiz. Ahí entra Carlito Lápiz. Y también se expande toda esta el Pensa de La Guama Chuco 2 también. Un saludo al hermano, que son las personas con las que nos vinculamos en nuestro barrio para hacer Exacto. música hip hop o para hacer tocatas, ¿cachai? Entonces, en ese sentido, no sé si lo preguntáis así, como de repente somos la banda de La Guama. Artísticamente, como también para trabajar en terreno, Exacto. más que sonero, ahí es la banda de La Guama. La que, mano de obra, la claro, que ejecuta, es la banda de La Guama, hermano. Nuestro sello Tranquilandia y las voces Solo Negros. Ustedes durante la entrevista han dicho harto que su influencia ha sido como lo que están viviendo día a día, en lo cotidiano. Exacto. Ya, claro. La calle, las vivencias de su población, que para ustedes es súper importante la Guamachuco, pero aparte de lo cotidiano, de las vivencias, ¿dónde más? ¿Qué más, qué otros elementos influyen en la composición de su música y de las letras? No sé. Yo creo que igual es parte de la creatividad de cada persona. O sea, para nosotros igual es importante la vivencia para poder escribir. Yo creo que cualquier persona es importante eso. Pero también viene el ingenio ahí, ¿cachai? Tenés que. O sea, si te nace hacer algo sin tener la mayor experiencia de lo que estáis contando y lo podías hacer, eso es súper bueno. Bueno, y además yo pienso que ahora, hoy por hoy, nos referimos a la vivencia porque, puta, el negro tiene su vida, su trabajo, el Brian igual, yo tengo mi hijo, mi familia, entonces, día a día, ahora ya como adultos, tenemos también que aprender otras cosas y también las aplicamos en temas que tenemos ahora, por ejemplo, canciones que tenemos como el que rapeamos al principio, el necesario, opiniones y visiones más profunda a lo mejor sobre, claro. sobre distintas temáticas, pero es por lo mismo, ¿cachai? Con las vivencias que uno ve, que a lo mejor la calle a lo mejor en ese tiempo era una vivencia, porque pasábamos más tiempo en la calle, pero hoy por hoy pasamos no es tan más así, tiempo en el estudio más, grabando. No, y más tiempo haciendo nuestras vidas personales, entonces igual de ahí aprendiendo, nutriéndose de eso para también hacer la música. Ah, dale nomás, Matías. Dale, Matías. En ese sentido, igual, entonces podríamos de repente encontrar otra influencia aparte de la vivencia, de lo vivencial. Claro. En términos musicales. Ah, obviamente. Cine, literatura, sí. De repente, no sé. Todo el rato. Todo el Yo rato. Creo que, bueno, en lo personal, para mí, la influencia más grande para mí es mi familia, los Panteras, el Lalo, el Chino, el Rata, porque ellos me criaron a mí. En cuanto al tema musical, o sea, ellos me enseñaron todo lo que yo sé. Después con los cabros nos conocimos. Y igual los chiquillos tenían en ese sentido, el negro por lo menos, que el papá del negro también fue amigo de mi papá, entonces también en su casa le inculcaron lo mismo. Es familia y familia real, culiado, ya saben ya. Y con el Brian también, que por su lado también es un buen autodidacta, entonces también aprendió la música, la tenía dentro de él. Y yo creo que esas son por lo menos las influencias de Solo Negro, así firme. La Guamachuco en sí misma como población y como estandarte también de lucha, sí, y de sí. muchas cosas. Y yo creo que valiéndose ahora, hoy por hoy, tratando de dejar todas esas cosas como de lado, hermano, tratando de valerse prácticamente por los que una, por las cosas que uno es uno, ¿cachai? Como lo que te decía, el negro es químico farmacéutico, el Brian también tiene su trabajo y yo también, entonces más que nada tratando de sacarse todas esas cosas, ¿cachai? Todas esas como armaduras que uno tiene como rapero, que aprendí con este otro, esta es mi escuela, o ahí me influenció este. Yo creo que sacándose todo eso para poder hacer esto, es lo que cada vez más puro lo que sale, ¿cachai? Más de corazón y también más sin tanta influencia, más sincero también, po, más sincero, más como es, tratando de ser lo más, puta, no sé si original es la palabra, pero por ahí va la cosa también, para buscarse uno también con respecto a la música, para que eso sirva, para que sirva para eso. Se plasma también la trascendencia que queremos dejar para las nuevas generaciones dentro de nuestra música. O sea, hoy día sí partimos el hip hop en sí es una forma de expresión, ¿cachai? Revolucionaria. Entonces, no me podéis no pedir garabato o palabras que no lleven coa dentro de la música hip hop, ¿cachai? O sea, es algo real que nace, ya sea a base de literatura, de películas, de lo que sea, naturaleza, paisaje, vivencias, como bien lo comentaba, que fue como uno de los temas principales. Pero en realidad la idea es ser lo más auténtico posible con nuestra musiquita, hermano. Entonces eso, ahí mismo estamos poniéndole todo el key. ¿Qué pasa, DJ? ¿Con un temita o no? Por eso, po, si por eso te estaba preguntando, po. ¿Ah? ¿Vamos a hacer una rabia en vivo? Bueno, pero por supuesto. Sesión en vivo, Raíces Poblacionales, cabrón. Raíces Poblacionales, ¿cuántos hay? Música. Solo negros, ¿qué es lo que trae? Oye, música, esa adicta melodía, seré capaz de aguantar al final. Navega mi cabeza todo el día. Al final, es música escrita, es música viva. Me lleva, me atrapa. Música llena mi cuerpo día tras día. Me mantiene contento rapeando dentro de la vía. Compartiendo la escena callejera sin ser hermandad. Miles de experiencias forjaron esta personalidad. Es el tiempo que revierte las caídas. Esta música la responsable de mi autoestima. De cada cuento despierto siempre la llevo conmigo. Tengo momentos perfectos. Hiciste hablarme al oído. Jamás me falla. Donde quiera que me halle. En Santiago, en la playa, en la norte, en la calle. Si voy por los parques fumando el pez de brota el arte, me fluye el sentimiento melódico y puedo ver que es la música por mi pena, la que me saca del sistema y soluciona mi problema. Tú tienes rasgo ni forma, transforma el ruido en alfombra de pena a los que dan sonido al ambiente, ¿qué? Relaja el subconsciente, es medicina alternativa. Mi lenguaje, mi forma de ser, con ella expreso todo, así de algún modo me fortalezco. Oye, padezco de ella me obsequió el talento. Música, esa adicta melodía, seré capaz de aguantar al final. Suena. Navega en mi cabeza todo el día. Al final, es música escrita, es música escrita, es música viva. Me lleva, me atrapa. Música, esa adicta melodía, seré capaz de aguantar al final. Navega en mi cabeza todo el día. Al final, es música escrita, es música viva. Música llena mi cuerpo día tras día. Me mantiene contento rapeando dentro de las vías. Compartiendo la escena callejera sin ser hermandad. Miles de experiencias forjaron esta personalidad. Yeah, solo negro en la casa, hermano. Solo negros en Raíces Poblacionales, hermano. Eso. Bueno, los cabros, oye, ¿qué tema escuchamos con...? Música, hermano, ese música. Tema se llama Música Viva, Música Viva. Música Viva, ese tema es parte del EP que se llama Papeles, que es el próximo trabajo que viene a continuación, y es parte también del trabajo que está soltando mi hermanito ahí, Marco Meneses, que son dos cosas que vienen casi pegadas. Vienen, van de la mano. Que cuando salgan, bueno, la gente se da cuenta porque es como casi algo parecido. Y ese tema se llama Música y es parte de nada, pues de eso, pues, y hablamos netamente del contenido que nos deja y la alegría que te entrega la música y nada, no tiene tan mayor profundidad. Se entiende por sí sola. está buenazo, hermano. La melodía del tema. Yo no soy muy entendido tampoco del rap ni nada, pero hace tiempo no escuchaba una rapía tan melódica, hermano. Así con uno alto, así bajo. Bacán, hermano. Pulento, de verdad, así con uno alto, bacanes. Agradecido. Oye, cabros, delante de mí se me quedó una pregunta en el tintero, y era porque también se iba cerrando un poco el bloque, pero ustedes hicieron referencia como a en ese tiempo, en relación a cuando hicieron el ¿cómo se llama? El perímetro controlado. En ese tiempo, quiere decir que ahora hay un cambio, hay una transformación. Mucho, hermano. Hay un avance. ¿Por dónde va rotundo, ese cambio? Hay un avance rotundo de parte, en cada parte personal, ya sea en el Brian, en el Malcolm, en el mí, ¿cachai? Un proceso de avance, de aprendizaje. Ya pasamos de ser adolescente a ser adulto, entonces nos tomamos de forma cierta y real este trabajo de ser cultor hip hop también, a la vez MC, a la vez productor, a la vez mano de obra gruesa, ¿cachai? Ahí levantando seriedad, la tocata, seriedad, juntando, poniendo el parlante, conectando el cable, el retorno, sacando la tril y todo, poniéndole todo el key, hermano, desde lleno, desde una forma y perspectiva mucho más madura a lo que fue veces anteriores, que uno sí estaba en la movida, lo hacía, pero ahora en realidad es parte de nuestro trabajo, claro, real. 24/7, ¿cachai? Pensando en cómo generar y cómo poder avanzar. Que hay gente que les pasa también que son raperos, ¿cachai? O dependiendo de la música que hagan, que no sé, pues llega un punto en que son buenos, hicieron algo bueno, sacaron algo bueno, pero se quedan hasta ahí, pasan los años y se quedan hasta ahí. Entonces nosotros estamos en esa etapa de poder reencontrarnos y tratar de generar una evolución propia y musical. Y eso, en eso viene el disco, el material que vamos a sacar, ¿cachai? Uy. Oh, se me fue la pregunta, que no. ¿Qué le iba a preguntar a los cabros? Es que justo. Oh, yo entonces, ¿no? ¿Ah? ¿Puedo seguir haciendo? Ya, dale. Oye, cabros. No me acordé, no fue de acuerdo. Stop. Me acordé. No, dale, amigo, no estoy leyendo. Dale. Ah, yo pensé que estaba hablando en serio. Cabros, yo a propósito de este mismo juego, como de la experiencia y de este tiempo pasado y el presente. ¿Cómo ves la escena nacional del rap, la escena de este país llamado Chile, en términos también de cuando ustedes comenzaron a hacer música, a cómo lo ven hoy día, qué ha ido cambiando, para bien y para mal, cabrón? Porque hay cosas, no todo cambio es positivo, sí, en la vida. Yo creo que, no sé si no puedo hablar de algo que yo no he visto tan tangiblemente, pero puedo decir que Chile igual tiene como mucha riqueza en cuanto al hip hop en Latinoamérica, porque hay harto artista rapero chileno, hermano, que dan cara por afuera, ¿cachai? Que salen, viajan a Colombia, no sé, Perú, Tacna, Brasil, México. Y eso hace que se expande igual el rap de acá fuerte. Y son, para mí, exponentes que de repente yo me encuentro en las tocatas. Entonces, para mí igual va a campo, ¿cachai? Porque uno dice, wow, po. Es como lo que uno igual como rapero underground, en cierta forma poblacional, que le cuesta hacer sus cosas. Uno igual sueña con eso, ¿cachai? Con salir y expandir tu rap para afuera y que sea expandible, que tu rap pese para que sea expandible. Entonces, yo creo que eso, si bien Chile hay cosas buenas y cosas malas dentro de la cultura, o no sé si dentro de la cultura, pero a lo mejor agentes buenos y malos, yo creo que aún así el rap chileno tiene un peso y una evolución rápida, hermano, que está la vara alta. O sea, yo mismo como Solo Negro, de repente con los coros decimos, puta, bacán, hemos aprendido hartas cosas y ahora somos mejores que antes, pero aún así yo creo que nos falta caleta, mucho aún por aprender, y para mí igual es bacán poder seguir aprendiendo más todavía, ¿cachai? Pero la vara está alta en rap chileno, hermano, yo creo que el rap chileno es bueno, y así, cada vez mejor, yo lo creo, y cada vez mejor, cada vez mejor. Cada vez mejor salen mejores exponentes, weón. De repente a un cabro que no le tenían ni una fe, así como muchos no nos tuvieron fe a nosotros, llegamos un día, pum, explota la bomba y queda la cagamos, ¿cachai? Y los locos empiezan a demostrar en sí sus destrezas, ¿cachai? Y puta, un escalón sobre otro te llevan a la cima, y así es la movida, pues, ¿cachai? Uno tiene que trabajar perseverante para poder darse el tiempo también de desarrollarse como persona y madurar a la vez, yeah, según sea necesario, ¿cachai? Y ahora todo es más accesible, entonces realmente cualquier cabro sale con un tema, un video opulento y te deja loco así. Exacto. Y sin tener la calle. Y te plantea sin tener la calle, otra, o sea, te plantea su propuesta artística, ¿cachai? Oye, pero acá el fónico dijo algo que súper importante. Es importante porque también yo lo, no sé, por lo que ustedes cuentan, por ejemplo, ustedes empezaron esta entrevista o esta conversación hablando del territorio, al toque, cultura, hip hop, territorio, sí, ¿cachai? De real. Hay muchos locos que, como dice el fónico, no tienen calle, pues, mano. Exacto. O sea, importante tener calle cuando, bueno, cuando lo mostráis a través de la música, pero ahí pasa siempre, o sea, ahora está pasando arte igual, que hay hartos cabros que son súper buenos y nos llenan la calle. Entonces llega un buen viejo y dice, pero ¿cómo lo haces si es joven, ese cabrón no tiene calle, ¿cachai? Se supone que la calle es la experiencia y es lo que te da, po. Y eso es parte también de la tecnología, lo que la tecnología hoy te permite, ¿cachai? Sí. Que vivimos en el mundo de la hipo, de lo instantáneo, de lo inmediato, de lo insoportable a veces, ¿eh? Sí, es verdad. Pero es parte de, hermano, es parte de. Oye, cabrón, voy a hacer la pregunta, pero no. Le voy a hacer la pregunta, pero que no sé si el DJ ahí nos dice, nos vamos con un tema, dejo la pregunta planteada, nos vamos con un tema, le hago la pregunta y responden los cabros, ¿no sabes? Haz la pregunta. Hago la pregunta nomás, ya. ¿Cómo creen ustedes que la gente recibió la música que han hecho en Solo Negro? ¿Cómo ha sido el recibimiento de su música por parte de la gente, de los raperos, de los no raperos, de las tocatas que han estado en La Pobla? Nosotros encontramos que a la gente le gusta nuestra música, porque igual le gustan a los niños, le gusta a los papás, a las mamás, ¿cachai? A los raperos que son más raperos, a los que están recién empezando, a todos les llama la atención un poquito. Entonces pensamos que dentro de eso vamos bien. Buena recepción. Buena recepción por el momento, hermano. Yo creo se nos tocó mal. Se recepciona súper bien, hermano, a tal punto que hay días en los que uno despierta y recibe un mensajito diciendo, hermano, saludos desde Punta Negras, hermano, saludos desde Nueva York, por ejemplo, mi hermano Youflow Gonzalo, saludos desde Australia, desde Sydney, mi hermano Guacholabi, que están escuchando automáticamente porque la tecnología hoy te permite desde ciertos lugares del globo también poder consumir lo que tú quieras, porque está abierta para todos. Sí, yo creo que buena recepción, hermano, de la música Solo Negro. Y hemos hecho el trabajo también de recorrer. Sí, hemos recorrido. Hemos hecho el trabajo de recorrer para poder hasta hacer la musiquita. Hemos ido a tocar Arica. Un saludo a todos esos hermanos que hemos conocido por ahí, rapeando, conociendo comunas, provincias, regiones, callejeando. Fumando. Oye, cabrón, igual el movimiento hip hop en líneas generales es mi impresión y no sé qué opinan ustedes. Igual hay harta hermandad, hermano. Son poquitas las personas, en su mayoría, así viéndolo en general. Por ejemplo, ustedes cuentan la experiencia de Arica, de cuando van afuera. Quizás el centralismo también en Chile, siempre de Santiago, le dan más color, le dan, no sé. Pero, por ejemplo, los cabros también han ido a Copiapó, ¿cachai? A Chiguayante. Y también así, harta acogida. De repente, ¿cómo ven ese...? Yo creo que es necesario, hermano. O sea, podéis bajar que Santiago salir, tenga todo. Santiago tiene de todo. No necesitáis nada. No necesitáis salir de Santiago, pero yo creo que es necesario salir a otras regiones o a otros lugares de Chile, sobre todo, que Chile es largo, para conocer el rap de otros lugares, porque de repente pasa que hay hermanos, no sé, nosotros nos pasó que ya nos preparamos caleta, fuimos a otra región y llegamos a un lugar donde los locos igual nos dejaron locos a nosotros, ¿cachai? Con tremendas propuestas y rapeando bacán, y uno igual queda impresionado porque te das cuenta que no necesitan de ninguna de las cosas que hay en Santiago, por ejemplo, para hacer su rap bien, ¿cachai? Para expresarse como ellos quieren, y para plantearte una propuesta musical válida, ¿cachai? Igual, y eso es bacán porque uno se nutre de eso igual y va aprendiendo, no sé, me pasa que en Arica y en Iquique, que yo estuve harto allá, hace como el año pasado estuve viajando harto allá, me di cuenta que allá los hermanos son súper buenos en el rap, hermano. Son buenos rapeando las hermanas, ¿cachai? Hay talento allá, hermano. Y aparte de eso que hay talento, hay... Los locos lo vinculan con su propia raíz de allá, aymara, ¿cachai? Y esa weá es lo mejor, porque se hace parte de lo que es, del origen de allá. Originario, exacto. Con toda la raíz de ahí mismo. Así que no, hermano, hay que expandir, hay que caminar. Vivir para contarlo es la ley, hermano. Así que salgan a buscársela, porque las oportunidades están allá afuera por conseguirse. Oye, muy buena la conversa. Y cambiamos DJ, así que... Maggi, ¿cómo estamos? Pontemita para los cabros, para que la gente vaya escuchando. ¿Todo bien? Hoy estos redes poblacionales de la esquina de tu parlante, estamos con Solo Negro desde Huamachuco, Renca. de cultura, herencia por mi pena. En el tazo de calle Capanzo estoy fluyendo en la escena. Perímetro controlado y cuantizado. Proyecto de rapero pa' donde falta disfrazar. Solo negros en la casa. Y OC está en la casa. Mi pueblo nació con los nudillos duros, la mano empuñada, la frente cicatrizada. Los años no pasan en menos, la vida sigue igual. Todos miran en menos, alguien no puede avanzar, alcanzar su meta. Aquel que perseveró se le respeta. Así que opinólogo, conche, tu madre cierra la queda. Lo mejor de Renca preservando el pipas de la calle. Tu arma K-47 muy pequeña pa' boxear con oro rap en esta calle. Tú estás esperando que yo falle. Ven a verme en directo. Vamos a ver que de los dos queda, queda mal ante el reto. Saliste al exterior, a foto igual que todos. Hablemos de la vida, del mensaje, del detalle. ¿Qué quieres escuchar a estas alturas? Un discurso, un pretexto, la pulenta verdad que nos desnuda. Pues asumo mis errores, no solo hay creaciones. Mi gente me acompaña, Señor, dale tus bendiciones. El pan de cada día alumbra sus caminos y que tengan larga vida. Ahora, hermano, tenga ojo que en el plano personal cada uno a su antojo. Dices que tu rap no está a la altura de weón en Fight y Guma. Y entonces, ¿pa' qué decir representar al pueblo, Gil Juliao Mula? Asume la realidad, criados en la misma cuna, a pan con mantequilla le he llenido arrancando de la hambruna. Lo tengo entre ceja y ceja, así que aguja porque pronto llega su tortura. Sé que traen esa basura, pero he aquí el portador del verbo y el lenguaje que transmuta. Todo empezó un día normal, cerramos el ciclo, pero quedó tinta por derramar. Puedes entender cultura, herencia por mi pena. En el tazo de calle Capazo estoy fluyendo en la escena. Perímetro controlado y cuantizado. Proyecto de rapero pa' donde falta disfrazar. Bajé del volcán, erupciones grandes. Mi flow desborda el río de luz que manchó tu sombra en parte. Solo negro en la casa. Irán, ¿qué tal? ¿Cómo va? Norte y noche, ground desde el lago. Una exporta delirios, méritos del gran samurai. Sumeria convierte el conocimiento escuálidos. Cuadrones pintaron los tiempos pálidos. Derribamos fronteras, llena las venas de energía que vieron ver la carrera. Derivar otra escena medieval de un sistema educativo. Y para el rap solo vine en lugares diferentes, deteniendo el tiempo artífice. Con las declines conocieron a los que finge hacer valer a todos por igual. Y la verdad es que no existe tal herencia mundial. El jardín huele bien, creciente flor del otro artista perdido en la senda que alboroto al maestro nordice. El de French y me exige convalidar la raza de ADN con la raza que pise las tierras que ni se creyeron donde vivo mi pueblo. En la docencia de la humanidad, del mundo que vi solo en el orden que la tierra se mueve, se expande energía, corporación estelar, armonía. Mi genes de paz, voy amor hoy en día. Con tiempo en mis manos y mucho que hacer. Miré el pasado, tal vez el ayer. Sediento el asfalto, quise recorrer el camino complejo, me hizo comprender que se oscurece el vecindario, caen sombras a diario. Abajo el presidente, abajo el comisario. Arriba gente del pueblo, no existe adversario. Amor para toda mi raza, Guamachuco es mi barrio. Tú sientes que el ambiente es un poco diferente. La calle así se vive, oficiales se pervierten. Soldados que se mienten, el control está en tu mente. Son procesos mentales, el universo entre dientes. Fueron más de mil hectáreas. Bueno, que encontró pulentas alianzas varias. Escúchalo. Que este ritmo no para. Está esta nueva era y acercamos el área. No perdemos ni un centímetro. Cuidado, nosotros controlamos el perímetro. Mi radar los tiene detectado. No se agrandado, no blasfemes, cretino. Somos renquinos y sabemos de dónde el rap vino. Yo mejor que tú escucho y me callo. Acá el rap no es el cacareo de un gallo. No, rap persona, evoluciona. Intenta demostrar su maldad y da pena. Termina sus planes frustrados como la banda Gangrena. Idilio obituario y solo negro. Me alegro de hacer un rap me sigue trayendo recuerdos. Puedes entender cultura, herencia por mi pena. En el caso de calle Capazo estoy fluyendo en la escena. Perímetro controlado y cuantizado. Proyecto de rapero pa' donde falta disfrazar. Solo negros y Dilio Obituario presentan Perímetro controlado. Directamente desde Renca Cirillo, con la especial participación de Marco Marce, Venezuela, Venezuela, Venezuela, Venezuela, Venezuela, Venezuela, Venezuela, Venezuela, Venezuela, Venezuela, Venezuela, Venezuela, Venezuela, Venezuela, Venezuela, Venezuela, Venezuela, Venezuela, Venezuela, Venezuela, Venezuela, Venezuela, Venezuela, Venezuela, Venezuela, Venezuela, Venezuela, Venezuela, Venezuela, Venezuela, Venezuela, Venezuela, Venezuela, Venezuela, Venezuela, Venezuela, Venezuela, Venezuela, Venezuela, Venezuela, Venezuela, Venezuela, Venezuela, Venezuela, Venezuela, Venezuela, Venezuela, Venezuela, Venezuela, Venezuela, Venezuela, Venezuela, Venezuela, Venezuela, Venezuela, Venezuela, Venezuela, Venezuela, Venezuela, Venezuela, Venezuela, Venezuela, Venezuela, Venezuela, Negro 6 dice: en el aire, en el aire, en el aire, en el aire. Mi gente con la mano en el aire, como en el aire, en el aire, en el aire, en el aire, en el aire. Encaja vos mismo el sentido que le quieras dar mi rap. Límites no hay porque de qué es lo que te voy a hablar. Con el 6 ya tenemos nuestra propia fórmula. Esencia callejera marginal. Mientras vos habla y wea espalda de lo que se arma. Pa' que saludáis a weonao si te parece charcha. Jugaste mal tu carta, qué pena. Vos solo te pusiste lista, espera. Espérate que yo potencio este don. Que saca chispa en el concreto y en el micrófono. Ideas claras que conformo. Ahora sí que me asombro de lo conseguido. Calidad de rimas por toneladas y kilos. Jugando entre los fantasías y lo real. No hay plata pa' pan, pero papito, ch, como la weá. Nos pusimos a rapear, inspirarse y darle rueda pa' avanzar. Oye, ¿por qué no la pensáis mejor, Pelega? No pasa nada, comprometidos con la causa. Removiendo neuronas con hip hop, forma de despabilar a la masa. No vengo con pancartas ni consignas. Versos reales de vida, mi guayo, dime qué opinas. Si te quitaste el antifa y tu letra se desfasa. Siente hoy el ritmo, es un tipo de confianza. Mi canto y mi familia, la cosa es verdadera. Son los sucesos claros, tu turno ahora espera. ¿Y pa' qué decir? Si vos estuviste aquí, falaciaste cosas falsas, más aún no la aprendí. Aprendí que sí se puede. Siempre tu pato, dame un cigarro. Eso a mí no me conmueve, mueve. Hip Hop Zona Norte representa. Guamachuco uno poniente. El destino no está en venta. Hip Hop Zona Norte representa. Guamachuco uno poniente. El destino no está en venta. Hip Hop Zona Norte representa. Guamachuco uno poniente. El estilo no está en venta. No. De vuelta, cabros y cabros, recordarle que estamos con Solo Negros acá en la casa, en el set, rapeando en nuestras sesiones de Raíces Poblacionales en vivo. Cabros, ¿qué temita escuchamos? Si no me equivoco, escuchamos dos temas, así que escuchamos su nombre, su... Zona Norte. Zona Norte, represent y perímetro controlado. Y perímetro controlado. ¿Nos podrías contar un poquitito en torno... Camilo, a las letras de las canciones que nos presentaron para que... Hermano, Zona Norte fue un tema netamente que parte a base de un freestyle que nos tiramos un día con el Negro y había una de estas grabadoras digitales grabando. Luego lo escuchamos, hermano, tenemos que grabarlo y Zona Norte es eso, un simple freestyle de lo que pasa en la zona, más allá de cualquier otra cosa. Bien. Más allá que le añadimos más algún arreglo en el término, en el principio o algo por ahí. Uno scratch de Pirrata, Guam Studio también ahí representando ahí siempre. Y el perímetro controlado, que es el tema que le da el nombre al disco, de perímetro controlado. Lo hicimos con los hermanos de... Idilio Vituario, que son unos panas con los que siempre trabajamos allá en la comuna. HDP Group Fam, saluda a los Group cabros, fam. Están mezclando el disco que estoy sacando. Exacto. Los cabros tienen su sello y son cabros que también se mueven careta por traer cosas a la comuna, ¿cachai? Por traer raperos, plantear show, hacer cosas levantar así. Levantar eventos, hacen videoclip. De todo, hermano. Graban, mezclan. Entrevistas. Y ellos han trabajado en estas cosas con nosotros, entonces, como también los conocimos de chicos del colegio. Y cabe destacar que los conocimos en la calle, hermano, sí, callejeando. Son callejeros igual que nosotros. Y eran mis compañeros del colegio, entonces, puta, somos amigos, puta, de cabros chicos. Mucho años, buena onda con los cabros. Oye, buena. Mira, comenzando en adelante, cuando se presentaron acá el hermano, dijo que Renca tenía algo particular, que como Guamachuco también estuvo abandonado bastante años por temas de administración. Todos saben que la Vicky Barahona tuvo una... fue muy mala como alcalde por X motivo de trabajo. Un beso para ella. Nos enteramos de eso, que dentro de la comuna estuvo abandonado. ¿Y cómo es, cómo ves la relación como poblador tú ahora en Renca, ustedes que son del Aguamachuco? ¿Cómo? Porque una comuna bastante histórica, una población que realmente, para la gente que no sabe, se llama Primero Mayo, así que... Sí. Y un datito, pero ¿cómo es la relación como poblador ustedes dentro de la comuna ahora, después que Vicky se fue un poco de la comuna? Exacto. ¿O cómo fue la relación salió, que están viviendo? Salió por decir, viviendo? Fue el cambio óptimo en el momento adecuado, creo yo, dentro de lo que resta de partido, porque igual queda mucho por combatir aún, quedan muchos espacios por recuperar, quedan muchas canchas por rehacer, quedan muchos espacios por reforestar y así por el estilo, ir remodelando y a la vez actualizando a base de la tecnología, de los nuevos materiales de construcción que se van desarrollando para poder implementarlos dentro de nuestra misma estructura, ya sea por donde nos rodeamos, en nuestras plazas, ¿cachai? En nuestros lugares donde es centros de deporte y también lugares abiertos. Nosotros vivimos a los pies del cerro, el cual generalmente está sucio, ¿cachai? Nosotros también nos organizamos a veces para limpiar ciertos lugares, ¿cachai? Ir así recuperando a poquito, pero en realidad la relación que hay entre vecinos siempre se basa en mucho respeto, así. Generalmente es respeto entre vecinos, porque hoy en día sale la vecina de 10 casas más allá y dice: hola, mijito, el otro día lo escuché en la radio, hemos sonado sus temas. Entonces igual es súper grato el recibimiento, pero sí cabe rescatar y mandarle un mensaje así súper concreto, cabro: menos pasta base, menos bala y más inteligencia, hermano. Si la inteligencia está, ocúpenla a su favor, si esa es la clave. Por ahí va el linaje, eso sí, hermano. Eso sí, hermano. Para que sepan, el Aguachuco antes se llamaba Primero de Mayo, ¿cierto? Exacto, Primero de Mayo. Se llama Toma Primero de Mayo, población Aguachuco. Para que toda la gente sepa. Yo me acuerdo ahí cuando vinieron a hablar del aniversario de la población. Sí. Ahí uno gachata un poco. Exacto. Uno solamente gacha que se llama Aguachuco. Eso. Oye, cabros, yo les quería hacer una pregunta que vengo reflexionando hace un par de tiempo con mi hermano Matías, con Javier. Ustedes deben conocer el canal de YouTube Velociraptor, ¿cierto? Sí, por supuesto. Lo deben cachar. Y bueno, a mí me pasó personalmente que al principio yo lo veía y claro, te cagáis de la risa, los locos se equivocan, de repente sus rimas como autogoles. Pero yo empecé a darle vuelta a las temáticas y finalmente me pareció violento, hermano. ¿Cachai? Violento en el sentido... Yo sé que el freestyle es una lucha, es una batalla, pero me llama la atención cómo denigran al otro en términos ya muy fuertes. Pues no sé, por ejemplo, perdonando la expresión, a la gente que nos conoce: me culeo a tu mamá, me culeo a tu hermana, negro, trabájame, vos soy no sé qué. Y para mí personalmente creo que no es, ese no es el camino para pa poder construir un mundo mejor o que nos entendamos todos. No sé cómo lo ven ustedes, porque a mí me llama la atención porque además hay hartos niños, hermano. Exacto. Hay hartos niños haciendo freestyle. Niños, y hay hartos niños con, claro, pues, con esa volada. Ay, ¿qué? Si me culeo a tu hermana, me culeo a tu mamá. ¿Cachai? Yo lo personal, ¿qué opinan ustedes al respecto? Yo lo personal, hermano, voy a ser bien sincero. Yo no cacho nada de batallas de rap. No cacho nada. Me dicen, hoy el no sé cuánto le ganan no sé quién. Y yo, de verdad que colgadísimo porque no, nunca me ha llamado la atención. Tampoco, o sea, nosotros freestyleamos cuando éramos más cabros en la plaza, a lo mejor compartiendo con los amigos. Como siempre, de repente sale y uno freestylea porque uno es rapero y le gusta. Pero nunca más, para mí fue más que eso, ¿cachai? Pero igual respeto a los hermanos que hacen freestyle, sí, y que lo hacen de aquí, en todos lados, y que salen de viaje y bacán. Pero lo que tú decías es súper cierto, hermano. Yo creo que a esos cabros chicos, a esos, bueno, yo también soy cabro chico, pero a esos hermanos que están en esa parada que decís tú, como de tirarle mierda así como sin responsabilidad a los demás y sacar a la mamá y al papá y preocuparse por mejorar rimas como esas, yo creo que deberían preocuparse por salir a la calle, ver en qué condiciones está su población, sus canchas, sus amigos del colegio, sus compañeros, sus amigos del barrio, su mamá, su papá. Y ahí hay mucho más material para hacer rap, hermano. Más que tirarle mierda a un weón porque es feo, porque es negro, porque es chico, porque es guatón. Yo creo que el rapero tiene el deber, la responsabilidad de conocer su realidad, hermano. Y plasmarla, aunque sea en un puto freestyle, plasmarla, sí, como es. Exacto. ¿Cachai? Entonces yo pienso que ellos le faltan un poco la verdad a su realidad, yo creo. Yo personalmente pienso eso, pienso eso. Yo igual pienso eso, igual pienso eso. Es que es verdad, pero igual el freestyle tiene temáticas también. Sí, bueno, pensate, sí. Si tenéis que freestylear de, no sé, pues de una silla, lo freestyleáis de la silla. Pero si tenéis que freestylear ese estilo libre, lo así y. Claro, yo pienso que el contexto es importante. Muchas veces, hermano, para dejar mal a una persona no es necesario un garabato, sino que una buena métrica, bajo una buena melodía, pero bajo un buen ritmo y un buen compás, y eso es freestyle, sí, tiro libre, para que los cabros la vean, los que intentan llenarse los bolsillos, hermano, porque yo creo, a mí, según mi visión, hay detrás otra idea, otra, por así decirlo, no sé, maléfica o bélica intención, ¿cachai? Que llenarse los bolsillos a base de que la gente consuma esa mierda que se esparce con ese calcetín al aire, ¿cachai? Entonces yo lo veo desde ese punto de vista. Y si, les digo a todo el público oyente, hermano, a todos los freestyleros, a todos los cabros que consumen freestyle, cabros, síganlo haciéndolo, pero ocupen la inteligencia a su favor, weón, no en su contra. Oye, la cantidad de gente que lleva esos shows también es... Exacto. Sí, por lo mismo. Así. Y también el rango de edad que también existen son niños. Sí. Exacto. Son niños entre, ¿cuánto? 12 años, un poco hasta los 20, claro. 18. Uh-huh. Y es bastante la gente que está consumiendo el tema del freestyle, y no tan solo en Chile. A nivel sudamericano también, Uruguay, una escuela del freestyle, y los argentinos también. Tú vas a la plaza en Córdoba y te das cuenta, puros niños freestyleando todo el rato. Y acá está lo mismo, temática es está pasando miedo, lo mismo. En realidad, o sea, es así. Sí, pues sí, es verdad. Yo pienso que no está mal que los cabros chicos freestaleen, hermano. Es un muy buen ejercicio freestalear. Pero es importante el que freestaleáis, en qué tenía en tu mente, porque uno freestalea lo que tiene en la mente, lo que tiene en el cerebro. Exacto. Entonces, eso es importante. Tiene que ver con lo que dice el hermano también, pues. Si claro. Un freestyle es bueno, todos freestaleamos en la plaza. Ajá. De hecho, hoy día estaba en clase y estábamos freestaleando con los niños, pues. Oiga, tío, usted freestalea así, mi hermano freestalea, y viene un niño a buscar a su hermana chica, y niño 16 años, claro, y empezamos a hablar, y el niño métrica de freestyle, así como. Bueno, su sueño va a llegar a la batalla de los gallos, cosas así. No, y demás que lo va a hacer, pues sí. Así como están las cosas hoy en día. Oye, y haciendo una pregunta ya, si la gente quiere escuchar el álbum, ¿dónde lo puede hacer? ¿Dónde lo puede descargar? Perímetro. Comentaste. Hermanito, sobre que, no sé, tenemos una tarjeta para que la gente sepa. Específicamente tenemos, aún nos queda un stock de copias físicas, si quiere adquirir nuestro disco Perímetro Controlado, puede llegar directamente contactándonos bajo nuestra página de Facebook, que es Solo Negros. Contestamos el tiro. O Instagram. Exacto. O Instagram también. Tenemos dos versiones del disco. Ya nos quedan pocas versiones del disco digital, que es esta tarjetita, la cual contiene un código, que es una innovación que trajimos aquí código en el país, marcando la diferencia, siempre utilizando la tecnología. Cabe mencionar que nuestro compadre Madwell fue... Madwell ahí es el ingeniero. El maestro ahí, eso. No nos esperábamos menos del hermano, obvio, un aplauso para mi hermano. Esto sabe, Madwell. Tenemos un stock disponible, hermano. También el disco está libre de descarga. Vamos a compartir pronto un nuevo link que es el de descarga. Está en YouTube, está en la plataforma. Eso, está Soundcloud, en YouTube, hermano. Y ya pronto van a estar toda nuestra música de Solo Negro, la banda de La Guama y del sello Tranquilandia en todas las apps digitales, ya sea Spotify, iTunes. Así, un regalito para la gente, una fecha, cuando van a soltar un temito. Yo pienso que, mira, algo para que la gente esté atento. A un mes ya tenemos otra cosa más en las redes sociales, hermano. Facebook, YouTube. Cosas así en ese tipo de redes, porque estamos soltando varias cosas que están guardadas de hace rato. Sí. Y sí, trabajando con otra gente, igual que nos invita a sus discos. Cabe destacar igual algo de lo nuevo que se viene, mandarle un gran y fraternal abrazo a nuestro hermano Gamao y a Miraje de Racha Cuca, los hermanos de Brasil allá. Se viene pronto unas fechitas para allá, así que lo esperamos en septiembre, hermano, aquí con el corazón abierto, lleno de música. Creamos un feed ya con nuestro hermano Gamao. Se viene pronto el clip que vamos a grabar en septiembre, alguna escena acá, en noviembre alguna escena allá en Brasil, porque ya estamos gestionando todo para poder caminar y pegarnos una girita internacional a lo que es Sudamérica, así que estamos poniéndole todo el énfasis para que resuelva. Una vueltita por el barrio nomás. Exacto. Por el barrio. No, pues que le quería aprovechar al tiro. No, yo le quería aprovechar la instancia para que aquí los cabros se comprometan en vivo ahí, si pueden venir un día a tocar a la Caro ahí, para que... Pero por supuesto, hermano, que se vienen los 10 años de Raíces Poblacionales, así que perfecto, vamos a hacer una tocata, cabros, para que vengan. Me tomo el poder decir que confirme nomás, ponga el ticket ahí confirmado, hermano, Solo Negros, sí, hermano, todo relacionado. Oye, nos vamos con un temita, una rapia parece, ¿no? Acá en el set. Sí, pero sí, por supuesto. Sesiones Raíces Poblacionales, así que ponga la oreja. Esto es Raíces Poblacionales de la esquina, tu parlante. ¡Pum! Hey, yo. Siempre deambuló en ese lado de la cuesta sin asumir el rol que le tocó vivir. A pesar de la advertencia, a pesar de la enseñanza, pensó la ilusión, tomó su decisión seguir liberando melodías de esas que te llevan a viajar por viejos días. No sé cómo llegaste aquí, cómo fue el momento en que yo te recibí. Oye, ya mira cómo ya pongo viniendo y no me voy. Tipo en el hoy, no en el ayer ni en el mañana. 24/7 en la semana. Y quien nos acompaña está Manolo, está Camilo, sin altimañas. Yo vengo táctico, métrico, lírico, pero simpático, esquemático, ridículo, anímico, pero lunático, apático, de fieles en un barrio diplomático. Estamos de vuelta con los caminos, fumamos el viático. Siempre deambuló en ese lado de la cuesta sin asumir el rol que le tocó vivir. A pesar de la advertencia, a pesar de la enseñanza, pensó la ilusión, tomó su decisión, seguir liberando melodías de esas que te llevan a viajar por viejos días. No sé cómo llegaste aquí, cómo fue el momento en que yo te recibí. Solo Negros, la banda de la Guama. Vale, hermanito. Terra en Islandia, Guasón. Nos vamos con un tema. Es. La banda de la Guama. Solo Negros. MC Frenico en la casa. No sé. Me he preguntado qué mierda pasa, porque chucha caminan sobrado. Grapan unos temas tan culeados, dicen ser rapero vieja escuela. Si con todo alumbrado, influenciado en el sistema perra. El trate más que eso es rema, hacia afuera, pero que hay flema. Donde tú quizás no lo pensaste, lo viste esa multitud de mente. Habilitando la vida por las peredas ahora. Imagínate cómo me siento yo cuando voy por la plaza y veo pendejos como vos. Improvisando, rap entre las calles. Hablando que ni siquiera saben. Se ve que aprenden, pero eso es lo que pasa. Mucho bla bla bla. Yo levanto de raja. Si yo hago hip hop, primeramente para satisfacer el corazón, segundo para amor al pombo caja. Cada quien es responsable de su letra. Lo que no comparto son tu moriqueta. Tener seguidores de rimas débiles, mediocres, derivar el hábiles, miles, cadáveres, quinientos, pavilen, miren la gente. La neta, que enreda, omega, sin letras, sin meta. Pegan de su biblioteca. Eso le negro en la mesa. La banda de la Guama en toda reta. Se percuta la baqueta, hoy la banda se completa. La calle es la que habla pa' que vos cerrís la jeta. Y si quieres boleta, también tengo tarjeta. Anda en busca de anfeta o de una simple tableta. Y es tripleta, tu ritmo aquí no encaja, tu melodía es obsoleta. Mancha tu pañoleta, la primera doy puñeta. Y en mi planeta, a mi gente se respeta. Ellos no saben, no saben, no saben nada. De que crecimos rapando ventanales. Ellos no saben, no saben, no saben nada. De cuánta historia sin contar por la calle. Ellos no saben, no saben, no saben nada. De que andamos vigente por la vía guacho. Ellos no saben, no saben, no saben nada. No saben, no saben nada. No saben, no saben nada. No saben, no saben nada. No saben, no saben nada. Estamos de vuelta, cabras y cabros, después de haber escuchado ese tema de Solo Negros en la casa, hermano. Cabro, ¿qué escuchamos? Les dejo el micrófono. Este tema se llama ¿Qué mierda pasa? Es parte del disco Perímetro Controlado. Bueno, no... Yo creo que es un tema que a mí me gusta porque, bueno, la temática del tema habla de los cabros que de repente se cuentean con el rap, como lo que estamos hablando delante de las batallas un poco. Los cabros que se cuentean con el rap, que realmente piensan que la weá es ser el mejor y aquí estoy yo y rayar la cancha y esto aquí y esto allá. Y no es solamente eso el rap, no es solamente eso, no es solamente andar de malo ni andar poniendo el charro, ni andar vendiéndola de que soy rudo. Es, obviamente es parte de vos, es parte de ser rapero, o sea, también parte hacerse respetar. Ahora, si lo contáis, que sea verdad, es otra cosa. Si lo contáis, cuando uno cuenta, uno tiene que también después demostrar. Pues entonces yo creo que va enfocado a eso, a los hermanos que de repente se confunden, cabecean el naranjo, como se dice por ahí, y hablan de más de la cuenta. Así que yo creo que también les mandamos un saludo a todos ellos. Escuchen Solo Negros, cabros. Oye, cabros, lamentablemente el tiempo se nos hace súper corto cuando hay gente, invitados, hermanos, que vienen a contar lo que están haciendo y es dinámico y hay feeling, ¿cachai? Uno mira el reloj y se da cuenta que son 4:50. Así que, cabros, yo los quiero invitar, les dejo el micrófono abierto, algún saludo, alguna fecha de tocata. Hermanito, quiero tomarme la palabra nuevamente. Una invitación especial a toda la gente que nos escucha, a toda la gente que nos sigue. Este 12 de julio, desde las 8 de la tarde, hermano, en la SCD de Santa Filomena, vamos a estar representando a la Calle Record, un show con solo gente de la Calle Record, hermano. Tenemos entraditas disponibles ya en la Calle Record. Comuníquense con nosotros vía Facebook, vía WhatsApp, en la página de Solo Negro, en la página de la Calle Record. Contáctense con nosotros y esa es nuestra próxima fecha que se viene. Este sábado en Conchalí, hermano. Estamos ahí en Conchalí, en Dorsal. En Dorsal, creo que ve. Poniéndole todo el estilo, apañando, porque es un beneficio también, hermano. Sí, hermano. Primordialmente, mandar un saludo importante a mi hermano DJ Gena Cartaje de los Vinyl Collector. Un fraternal abrazo, hermanito. A los hermanos de En Pie de Guerra. A sí, los hermanos de La Otra Mente. Y especial saludo y dedicación, hermano, a mi hermano Poggi, que está en el cielo. Hoy en día es su cumpleaños, hermano. Un fuerte aplauso para el hermanito ahí. El del Baldi soy yo, del Baldi soy yo. Directamente de la Guamo para el mundo. Yo dejarle un saludo a mi familia, más que nada. Mi hermana, un saludo a mi hijo. A la Pamela, a la Anto, a la Sofía, a toda mi familia que están escuchando en este momento. A mi hermano Seise. Un gran abrazo, hermanito. Oye, a Carlito el Lapi, mi hermano de corazón. El menor. A todos los cabros, hermano, a todos los cabros, a la Academia de la Calle, a mi compadre Cirilo, a mi compadre Correa, a Big Diego, a todos los hermanitos que están con nosotros haciéndole frente a esta movida. Y cuando necesitamos gente que respalde, mano de obra, que ejecute las cosas como corresponde, siempre están ahí poniéndose la camiseta y brindándonos el respaldo necesario, hermano. A los bailarines de Breakdance, hermano, de la Plaza Renca, atento al piso. Saluda a los chiquillos de allá. De un B-Boy. A mi hermano Broca Flex, Kaiser Motherfucker. A mi hermano Trance. A todos los cabros de Avenida 2. A los cabros de Tormenta en Ataque, igual, que están ahí. Sí, a Felipe Scorch. Oye, cabros, para nosotros fue un tremendo agrado haberlos tenido acá. Agradezco su presencia. El Pique también, vienen del otro lado de la ciudad. Atravesaron toda la región metro, la ciudad de Santiago. Así que muchísimas gracias. El programa, como dije antes, estuvo terrible bueno. Los cabros aquí tienen algunos datitos también para invitar a la gente, algunos datos de amigos y amigas que nos han enviado, así que vene, compadre. Una actividad de beneficio de los trabajadores y trabajadoras del sindicato SEDEC, que fueron despedidos, es una cena que va a ser el día 7 de julio a la 1 de la tarde en Huérfanos 1933. Van a haber platos negros más arroz y plátano frito, vale 3 lucas, cabrón. Y este día sábado, desde las 7:30, en Pedro Valdivia, en la Casa Conejo, hay una exposición de Muchachitas Pintoras con 1-9, así que están todos invitados también desde las 19:30 horas, una exposición de graffiti. Oye, cabrón, yo tengo un evento que se llama Cantautores Más Invitados, que va a ser el miércoles 11 de julio a las 9:30 en la Taberna Ayecán, y que toca nuestro hermano Yamil, por eso también lo difundimos. Así que eso, cabros. Hoy nos estamos yendo. Esto fue Raíces Poblacionales, un saludo especial a todos los que nos escuchan, a todas las radios que nos retransmiten, a la gente que nos escucha en otras ciudades. Esto fue Raíces Poblacionales, chaito nomás. Fallo. Tuve el grato privilegio de crecer y nacer en un barrio donde las papas queman. donde ensayar música a diario rompe el esquema. Gracias a eso, hoy tenemos la bendición. Tengo en mi mano la vida y su brote. El tiempo encaja, mi ritmo pa'l choque. Sincronizado el tacto, pacto exacto. El acto, teclas artefacto, el estilo abstracto. Soy la secta con telación y me manejo a lo italiano. La familia está primero, no juego cartas en vano. Tampoco soy doctor ni mucho menos paramédico. Partitura de un escritor con cierto grado esquizofrénico. Pinturas, plumones fueron derivando. Hermanos enjaulados y sigo caminando. Tiempos aquellos que no he olvidado. El reloj sigue avanzando, batallón conformado. Me armé de conocimientos varios. Lápiz, papel y tinta, muro y abecedario. El sonido de la escuela, clásico necesario. Con el fin de hacerlo bien y sacarte de tu armario. Musical, mensaje personal de individuos, vibraciones. Sé que tienes tu verdad y yo la mía. Segundos valiosos de cada track, argumentando lo vivido. Yo no juego a ser tu back más. Vas por ahí sin un respeto, hablando de rap, sin escuchar a estos poetas clandestinos, cautivos del hip hop y sus delirios. En el colegio, en la calle, un niño, un cabro chigo, mentiní y percibí. Transcribí lo que ustedes no vieron venir. Consumiendo rap, pasé el tiempo observando, sí, hablando de tropiezos, mi ser necio, sabiendo que los años estropean el concreto y al momento situaciones cotidianas que bajan la gana, distorsionan el norte de tu propósito, lo callan, es el sistema, estarán por donde vayas, que no hay plata, que el Facebook vuelve el aguatón en cuatro patas, al paso de los años ya no creen patrañas, que fue lo que recopilamos en pos de nuestras convicciones, también vayas. Si me presento en el micrófono, guarda la medalla, vaya hermano, que este es mi gran orgullo, deja que suene el beat, que yo simplemente fluyo, se presenta algún jode, fácil lo destruyo y el honor de mi barrio no es mío, ahora es tuyo. Cierro el círculo, buenas composiciones no bastan, por supuesto tomas tu posición. Recuerdas quién llenó el envase vacío, cómo llegó la magia, empezó el lío, me brota por los poros. Cierro el círculo, buenas composiciones no bastan, por supuesto tomas tu posición. Recuerdas quién llenó el envase vacío, cómo llegó la magia, empezó el lío, me brota por los poros. Son palabras, son sonidos, son palabras, son sonidos, yo, son palabras, son sonidos. Sonidos, son palabras, ya. Lo que veía.